nosotros hemos reiterado en diferentes oportunidades que el problema de la inflación no se acaba, el problema del poder adquisitivo de venezolana no se acaba aumentando los ingresos, se acaba atacando la inflación. Y uno no observa ninguna medida por parte del gobierno que vaya a atacar el fondo de la raíz del tema inflacionario. Lo que se siguen tomando son medidas aisladas que lo que van es agravando el problema. Recordemos que la unidad tributaria no solamente afecta a Cestatic, también afecta todas las tarifas del gobierno de los servicios que ellos prestan, desde que te vayas a sacar un pasaporte, una cédula o cualquier trámite administrativo en un organismo público. O sea, el gobierno está aumentando también sus ingresos por la vía de la unidad tributaria, y eso también afectará al bolsillo de los venezolanos.